vamos a tratar un tema poderoso. El Señor ha venido hablando y trayendo a mi vida cada vez más revelación. El año pasado Él me dijo, Frankie, daré el doble de revelación este año. Y eso para mí es tremendo. Quiero recordar que hemos estado tratando ya el tema de cómo romper ese poder de iniquidad que está en nuestras vidas y en nuestras generaciones. Lo primero que hablamos es el vientre, si lo recuerdan. Lo segundo que hablamos es debemos hacer el libro de memorias. Es muy importante poder hacer el libro de memorias. Número tres, hablamos de confesar la iniquidad, la importancia de confesarla, porque cuando confesamos la iniquidad, ángeles de Dios se activan para venir a ayudarnos a librar nuestras batallas, pero no solo ángeles se activan, sino que además de esto, la palabra profética se activa, no solamente revelada, sino activada en nuestras vidas. Hemos visto la cuarta cosa y es que vamos a tener que ser llevados a hacer tiempos de ayuno, lo vimos ayer. Y vimos un ayuno muy distinto al ayuno religioso que hemos recibido. Ayer vimos un empoderamiento y una preparación para hacer tiempos de ayuno efectivos, eficaces. Y vimos que antes de ayunar tenemos que alinearnos con Dios. Ahora, el Señor ha venido hablándome de yo voy a restituirle a mi pueblo. Cuando yo veo ese tema de restitución, encuentro que Dios nos restituye los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Yo veo que Dios nos restituye las heredades quitadas. Yo veo que Dios restituye las familias. Y yo he estado orando al Señor y diciendo, Dios, quiero ver el poder de la restitución en medio de tu pueblo. Yo sé que con una sola cosecha que tú le des a tu pueblo, le puedes restituir todos los años que el pueblo ha estado viviendo mal. Y el Señor ha venido hablándome de la espada de doble filo. Y el Señor ha venido diciéndome, ¿quieres restitución? Entonces dile a mi pueblo que primero debe hacer restitución. Y hoy voy a hablarle de que la restitución, hacer restitución es la llave para que Dios haga restitución a nuestras vidas. El Señor habló a través del apóstol Pablo diciendo, no se engañen, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre siembra, y quiero que marque la frase, de todo lo que el hombre siembra, de eso también cosechará. El que siembra para la carne de la carne, segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Y este tema es un tema bien interesante. Si yo siembro dinero, cosecharé dinero. Si siembro ropa, cosecharé ropa. Si siembro una heredad, cosecharé una heredad. Si siembro pecado, cosecharé pecado. Si siembro iras, cosecharé ira. Si siembro robo, cosecharé robo. Pero si siembro restitución, voy a cosechar restitución. Este tema es un tema que ha estado taladrando mi vida. Y quiero que nos dirijamos a la escritura. Porque reitero que si queremos ver la restitución, necesitamos hacer restitución. Filemón dice en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero en Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. El apóstol Pablo habla a Filemón de que en la cárcel engendró en el Señor a alguien que se llamaba Onésimo. Este Onésimo parece ser que era esclavo de Filemón y fue a la cárcel por algún tipo de robo como esclavo. Pero en la cárcel se encuentra con Pablo y Pablo lo trae al Señor y Onésimo se convierte en un tremendo colaborador del Evangelio. Después de un tiempo de haber estado este hombre prisionero, sale a la libertad y se encuentra con Filemón, y parece ser que Filemón no quiere perdonarle y Pablo le manda una carta diciéndole: por favor, perdónalo. Y te voy a decir algo, si él te robó, si él te hizo daño, perdónalo, yo te voy a pagar lo que él te robó. Y al final entonces Filemón y Onésimo siguen juntos haciendo la obra de la labor del Evangelio. Este es el Evangelio. El Evangelio es poder perdonar. El Evangelio no es solamente perdonar, sino también poder hacer restitución. Cuando yo veo este tema de restitución, entiendo que restitución es devolver. Cuando el Señor dice que nos va a restituir la dignidad, nos va a restituir la honra, nos va a restituir heredades, lo que el Señor está diciendo es que nos va a devolver. Nos va a devolver lo que nos fue quitado. Pero de la misma manera, nosotros como pueblo de Dios tenemos que aprender el mismo principio del apóstol Pablo. Te voy a devolver, voy a tomar el lugar, te voy a devolver lo que te quité. Voy a devolverte lo que él te quitó. Y en la vida cristiana muchas personas están atadas al poder de la iniquidad. Porque las familias, porque los padres, porque las madres, porque nosotros mismos, en algún momento le quitamos algo a alguien y no se lo devolvimos. Pudimos haber quitado la vida de alguien con un asesinato y haber dejado dolida a una familia. Pudimos haber quitado, alguien pudo haber quitado con una violación la inocencia a un niño o a una niña. Alguien pudo haber quitado una heredad. Con la lengua pudiste haber quitado a alguien su dignidad, su honra. Y el detalle de lo que uno hace es que tarde o temprano lo que uno hace se devuelve contra uno mismo. Y si queremos ver la restitución y queremos activar el poder de la restitución sobre nuestras vidas, vamos a tener que hacer restitución a la gente que nosotros como cristianos o antes de Cristo, después de Cristo, le hicimos daño. Quiero que esté conectado con esta palabra, la primera parte, la segunda parte en el programa de las 10 de la noche, porque tendremos algo tremendo. Así que si se falta una parte de la prédica, no va a tener completo la conclusión. ¿Cómo hacerlo? Levítico capítulo 6. Encontré en Levítico, dice, habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, hubiere o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, jurare falsamente en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Esta es la ley de la restitución. Lo que dice Dios a Moisés es: Moisés, en el pueblo van a haber personas que van a mentir. En el pueblo van a haber personas que van a robar. En el pueblo van a haber personas que van a jurar falsamente contra alguien haciéndole daño. En el pueblo habrá gente que va a ofender, que va a robar, que va a calumniar, que se le va a encomendar un depósito y se lo va a robar. Que jurará falsamente haciéndole daño a personas. Moisés, dile a esa gente que debe hacer restitución. Y haciendo una cuenta, se les dijo que debían restituir al menos la quinta parte, devolver el bien más unos intereses, la quinta parte del mal hecho. Evidentemente, después de que han hablado mal de uno y se ha regado una información incorrecta, por más de que a uno le pidan perdón, ya el daño está hecho. Pero usted debe entender que si usted hizo daño a alguien antes de Cristo o estando en Cristo, usted debe restituir. Si usted no restituye, usted va a quedar atado. Y usted, si vienen a hacerle la restitución, la idea es no ponerse digno y enojado, sino recibir la restitución y decir: te libero. Por lo general, y vamos a estar hablando de esto, la restitución, en muchos casos personas robaron o roban todavía. ¿De qué estoy hablando? No sé, cuando eras pequeño te robaste unos huevos, te robaste una gallina, tu familia robó algo, tu familia hizo un daño, se robaron algo de una cosecha, alguien te fió un perfume y no lo pagaste, te fuiste de una casa, no pagaste el arriendo y ahora vives la vida como si nada. Y yo te voy a poner una carga hoy, porque la idea es liberarte, pero también darte conciencia de hijo de Dios. Y es que a pesar de que tú estés en Cristo, tú estás llamado a restituir el daño que causaste. ¿Cómo lo puedes restituir? Tú dices: mi familia hizo un daño, pero es que ya de esa gente no queda nadie. Pastor, es que esa persona a la cual se le hizo el daño está muerta. Pastor, es que yo hice un daño a una persona y es imposible que yo pueda acercarme a ellos porque es que ya no depende de mí. Entonces, tú puedes acercarte a un ministro de Dios, apartar una ofrenda por el robo. Tienes que devolver, escucha lo que te estoy diciendo, el robo más la quinta parte de lo que te robaste, por lo menos, o del daño que causaste. Debes acercar a un ministro de Dios, poner eso en las manos del ministro de Dios, activar la ley de la representatividad, como que en ese momento el ministro de Dios es la persona a la cual tú le hiciste daño, confesarle el daño, pedir perdón por el daño y pedir que el ministro de Dios suelte una palabra de Dios sobre tu vida. Y aquí sí vamos entonces a empezar a ver la restitución. Si hiciste restitución con calumnias, buscar a la persona, pedirle perdón por la calumnia y además llevarle un gran presente por las mentiras y engaños que proferiste con tu boca. He aquí el gran pecado de la boca y la maldición que se suelta. Porque después, si quieres realmente ser libre, vas a tener que devolverte a buscar ese hombre o esa mujer, a pedirle perdón y a tener que decirle: por favor, libérame de la maldición que tengo encima a causa del daño que yo te hice. Aquí vas a tener que vencer el orgullo. Aquí vas a tener que vencer la soberbia. Un hermano de nuestra congregación, contando en su testimonio, habla de esto, porque él le dio un tiro a una persona y esa persona quedó en silla de ruedas. Pero después del tiempo, él viene a Jesús y él sabe que tiene que ir a pedir perdón a ese hombre. Y va a donde ese hombre. La familia de ese hombre le dio una trilla por causa de que ese hombre estaba en esa silla de ruedas, a causa de lo que había hecho el hermano. Pero él fue, puso la cara. Ahora entonces ya no tiene poder legal la maldición para establecerse sobre él, por cuanto él habló, fue y buscó, fue y pidió. Y no hay tal cosa como: yo estoy en el reino de Dios, ya todo fue perdonado, yo no tengo que hacer restitución. No hay tal cosa. Y estaremos profundizando sobre este tema que me parece bien interesante. Eras niño, te robaste esos huevos, ahora vas a tener que devolverlos. Ya no sé dónde está esa persona. Entonces, como te digo, tienes que apartar una ofrenda, llevarla al sacerdote, a la casa de Dios, llevar el interés de esa ofrenda y decir: mira, pastor, yo hice esto, aquí está esta ofrenda, quiero que sea suelta de mi vida la maldición que impide que Dios me restituya. No sé si tú mataste a alguien, dejaste esa familia sin papá, hiciste algo parecido matando a una persona. Busca un ministro de Dios que te aconseje y que te diga cómo puedes hacer restitución a esa gente. Te robaste una heredad, no has pagado, te fuiste de lugares no pagando arriendos, sacaste aún hermanos de iglesia ropa. Sacaste, hermanos de iglesias, perfumes. Sacaste, hermanos de iglesias, cosas de sus almacenes. Y luego te fuiste de la iglesia todo enojado, todo digno, porque te cobraron. Tú tienes, así no vuelvas a esa congregación, que ir a donde ese hermano, que pedir perdón por haber sido cínico, por no haber pagado tu deuda. Pagar la deuda con interés, al menos con la quinta parte, hacia la persona a la cual tú defraudaste. Y esto tiene que ver con robos. Esto tiene que ver con lo que salió de nuestra boca. Esto tiene que ver con asesinatos. Porque la Biblia dice que aún si tú quitabas un diente, te quitaban a ti un diente. Si sacabas un ojo, te quitaban un ojo. Esa era la ley del ojo por ojo y diente por diente. Te daban de la misma manera. La Biblia dice: como tú quieras que te midan, mide a los demás, porque con la medida que tú mides, con esa misma medida te van a volver a medir. Hay ángeles de Dios con metros espirituales midiéndonos. Hay ángeles de Dios con metros espirituales midiéndonos. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que nos robamos tenemos que devolverlo. Tenemos que hacer restitución. Y usted dice: pastor, pero yo ya estoy en Cristo. Es posible que yo vaya a la prisión por esto que yo hice. Si tienes que pagar por lo que hiciste, debes pagar, hermano. Porque aún cuando tú tienes hoy perdón por la sangre de Jesús, tienes una cuenta pendiente sobre la tierra. Antes de tomar cualquier decisión respecto al tema de la restitución, busca un ministro, busca un hombre o una mujer de Dios que te asesore, que te aconseje. Este tema es un tema muy espinoso. Porque nosotros los cristianos queremos tapar el sol con un dedo y decir: no hicimos nada. Pero si nuestra familia robó, nosotros debemos devolver. Si nuestra familia calumnió, nosotros debemos hablar. Debemos restituir, debemos pedir perdón. Si usted mintió y mintió y mintió y envolvió personas, hizo cosas incorrectas, usted debe devolverse y pedir perdón y hacer la restitución. La palabra de Dios es clara. Cuando yo veo este tema, la restitución, veo a Pablo activando un principio espiritual, y es: ahora él es creyente. Yo te voy a devolver el daño que te causó. Te voy a devolver lo que él te robó. Miren las dos facetas. Yo te devuelvo, pero tú perdona. Al fin y al cabo, el perdón no tiene que ver con el otro. El perdón tiene que ver con que nuestro corazón esté sano. Esta predicación es tremenda, y yo sé que Dios está rompiendo estructuras y paradigmas. Pero si queremos ver el poder de la restitución de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a tener que hacer restitución también. En esta segunda parte del programa quiero ir con más profundidad. Usted dice: pastor, eso es legalismo. Pastor, yo nunca haría eso. Bueno, busque un ministro de Dios, busque un profeta de Dios, busque una persona que pueda asesorarle para que usted pueda hacer esta restitución. Levítico capítulo 24, el versículo 18, dice la Biblia: el que hiriere algún animal ha de restituirlo, animal por animal. El que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se le hará a él. El que hiriere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiriere de muerte a un hombre, tremendo, que muera. Noten que aún en Israel existía la pena de muerte. Habían varias cosas por las cuales había una pena de muerte. Gracias a Dios que en nuestro país esto no existe. En países como los Estados Unidos, algunos países, existe esta pena. Pero yo quiero que entiendan, quiero que todos ustedes entiendan que esto no es un principio físico. Esto es un principio espiritual. Así que si usted mató a alguien, se soltó un demonio sobre usted y sobre la gente de su casa, se soltó un demonio de muerte. ¿Lo entiende? Tal vez usted hizo una violación y se soltó sobre sus generaciones ese espíritu. Tal vez usted se gastó todo el dinero de sus quincenas en alcohol, entonces se soltó sobre su generación este espíritu. Y algo que tenemos que entender es que Dios es un Dios de restitución, pero Dios es un Dios íntegro y quiere que nosotros seamos íntegros. Y lo que hicimos, que no lo tengamos guardadito y escondido, sino que con integridad hagamos restitución a aquel a quien agraviamos, aquel de quien nosotros hablamos. Quiero que mire Levítico 25:39. Este programa está tremendo hoy. Levítico capítulo 25, versículo 39. La Biblia dice: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos contigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Me gusta esto porque dentro del pueblo de Israel estaba la ley de la esclavitud. Usted podía ser esclavo porque lo compraban, usted podía ser esclavo porque lo vendían. Entonces, cuando en mi caso, es decir, yo había sido tan pobre y tenía una deuda y ya no tenía con qué pagar la deuda la pagaba conmigo mismo o con mi propia familia. Y ahí hay unos principios espirituales muy fuertes de cómo podemos entregar a nuestra familia por nuestros propios errores a la esclavitud. Cuando yo veo este capítulo tremendo, noto que había un año que se llamaba el año del jubileo y decía: así él se haya vendido, tienes que soltarlo de su esclavitud y tienes que restituirle la tierra y sus bienes, aun cuando él se hubiera vendido. No es solamente orar: Dios, restitúyeme, sino que hablamos que el poder de la restitución se activa cuando yo mismo restituyo. Reitero, si robamos a alguien, si dañamos a alguien, si hablamos de alguien, lo vimos en el libro de Levítico 6, si fue por calumnia, si fue por robo, si fue por daño, debemos hacerlo. Y reitero, si no podemos hacerlo, si nos es imposible hacerlo, entonces necesitamos buscar la ley de la representatividad, que significa que alguien en Dios, en autoridad, puede hacer la representación de esa persona y usted dar lo que robó, dar el dinero que robó más el interés del dinero que robó, y esa persona en autoridad orar por usted para liberarlo. Me gusta esa parte. La ley de la representatividad es tan fuerte que tomaban un macho cabrío en representación de todo el pueblo, y ese macho cabrío llevaba los pecados de toda la gente. Ese macho cabrío representa a Jesucristo en la cruz del Calvario, uno solo, llevando toda nuestra maldad, dándonos perdón y liberándonos. Asimismo, la ley de la representatividad nos enseña esto. Si no lo puedes hacer, entonces busca a alguien. Si la persona a la que le hiciste daño está muerta, si han pasado 30 años y ya no sabes a quién devolverle lo que te robaste, tienes que buscar un ministro de Dios para hablar con él. Siento que después de esto se van a disparar las llamadas en estos días. Isaías 1:16 dice algo tremendo. Y acá el Espíritu Santo estaba revelándome su palabra nuevamente. Porque a veces hay personas que pueden estar cautivos por las decisiones de ellos, pero otros están cautivos por cosas que otros hicieron hacia ellos. Isaías 1:16 dice: lavaos y limpiaos. Mire esto: quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Cuándo usted puede ir delante del Señor para estar a cuentas y que Él perdone sus pecados y emblanquecerlo? Está muy claro. Dice cuando hagamos el bien y cuando restituyamos al agraviado. Ahí está Isaías capítulo 1. Tenemos que buscar al agraviado. Tenemos que buscar a la persona que le hicimos daño. Permítame hablarle de esto. ¿A qué personas pudimos haberles hecho daño? Número uno, nuestra familia pudo haberle hecho daño a alguien. Porque hablamos, porque no nos caía bien. Nuestra familia pudo haber robado una tierra. Nuestra familia pudo haber sido pobre, pero la pobreza no justifica el robo. Y robaron una res, robaron una vaca, unas gallinas, lo que fuera. Y aun cuando tú te hayas robado una gallina cuando eras pequeño, unos huevos, papas, lo que fuera, queda una marca espiritual de robo en tus generaciones. Entonces, uno, tenemos que ver qué personas, y yo quisiera que usted haga una lista de las personas a las cuales usted debe hacerle restitución, personas a las cuales usted agravió, para luego, si es posible, buscarlos y hacerles la restitución correcta. Usted dice: pastor, yo vivo bajo un poder muy fuerte de deuda, de deuda, de deuda. Pastor, las finanzas no fluyen. Yo tengo que decirle, ¿usted robó algo a alguien? Sí, pastor, no he pagado, no pagué esto, no pagué esto. ¿No cree que debe restituir? ¿No debe que debe hacer un esfuerzo? Pastor, no, no es que no. Hermano, le va a tocar levantarse temprano a las 5 de la mañana, conseguirse un trabajo extra y hacer lo que tenga que hacer. Pero usted debe pagar. Usted debe pagar, hermano. Aún como lo digo, en representatividad de su familia. Si su familia robó y usted tiene la forma de devolver, devuelva. Pero es que esa gente ya no existe. No sé en dónde están. Entonces busque el ministro de Dios. Busque un profeta de Dios. Lleve lo robado, además del interés de lo que robó. Quiero que miremos esto, porque si hicimos daño a personas, vecinos, amigos, aún si usted siendo inconverso hizo brujería hacia alguien para matarlo, para robarlo. Tal vez no ir a decirle yo le hice brujería, pero sí acercarse y llevarle un excelente presente. ¿A cuántas personas tú no le habrás hecho daño en el pasado? Aún siendo cristiano, ¿a cuántas personas no le habrás hecho daño? Tienes que restituir el daño. Y no te imaginas cuánto poder de Dios se desata cuando nosotros restituimos y hablamos y pedimos perdón y decimos, yo tuve la culpa, yo lo hice, yo soy responsable. Así que número uno, personas, vecinos, amigos. Tal vez tú como suegra has hecho una campaña de desprestigio hacia ese muchacho o hacia esa muchacha. Él literalmente, güey, ya no te han hecho daño. Lo único es que a ti no te caen bien. Y tú dices, es que mi hijo no debió haberse casado con esa persona. Y los has perseguido. Cierra tu boca, ve, pídeles perdón. Y más si tú eres cristiano o cristiana. No estás obligado a tener una relación de amistad cercana si tú no lo quieres. Pero sí estás obligado a hacer restitución. Número dos, tú tienes que hacer restitución hacia tu familia. Y quiero empezar que debes de hacer restitución a tus padres, porque la Biblia dice que hay que honrar a padre y madre para tener larga vida sobre la tierra. Pero papá me pegó, pero mamá me pegó, pero me abandonaron, pero y el pobre anciano está por allá botado. No, amado hermano, tú tienes que tener un corazón perdonador. Así te hayan hecho el daño que te hayan hecho, debes hacer restitución. Te pido perdón y en lo que puedas hacerlo, ayudar a la provisión de tus padres si ellos no tienen con qué vivir. Número dos, tienes que hacer restitución a tu esposa y esposo. Es probable que tú adulteraste e hiciste daño a tu esposa. Ahora tienes que hacer restitución de amor. Tienes que hacer restitución de cariño. Tienes que hacer restitución de fidelidad. Tienes que hacer restitución de bienes. Tienes que hacer restitución de compañerismo. Y viceversa, si fuiste tú la esposa que cayó en infidelidad, la esposa que no ha sido comprensiva, ahora eres tú la que debes hacer la restitución. Pero la siguiente cosa es que tú debes hacer restitución a tus hijos. Debes hacer restitución de los golpes que les diste. Debes hacerles restitución de las cosas que dejaste de darles por estarlas gastando con tu amante, con las prostitutas, en el alcohol o en la droga. Debes buscarlos, debes orar por ellos, debes ministrarlos, debes pedirles perdón, debes llevarlos, gastarles un helado, llevarlos a jugar y hacer restitución de las heridas que tú causaste sobre ellos. Aun cuando tus hijos ya estén grandes, debes hacerles la restitución y debes hablarlo con tu boca. Les pido perdón por haberlos robado todos estos años, por no haberles dado lo que a ustedes les pertenecía. Les pido perdón por no haberles dejado una herencia porque todo lo malgasté. Aun cuando ustedes hayan tenido hijos sin varias mujeres, tienes que ir a donde está tu esposa. Pedir perdón a esa mujer, a esa amante por haber jugado con ella también. No te estoy mandando a volver con ella, pero debes pedir perdón y pedir perdón a esos hijos. Porque hay hombres que tienen hijos en 3, 4, 5 personas. Tienes que hacer restitución a tus hijos. No es solamente a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tal vez a tus cuñados. A esa persona que te prestó ese dinero en tu familia y tú no lo quisiste devolver, lo robaste. Debes hacer la restitución. Pero hay un tercer grupo al cual tú debes hacer restitución. Debes hacer restitución a tu iglesia. Y aquí sí va a ponerse un poco la cosa más complicada. Porque en Bogotá tenemos de verdad un conflicto serio respecto a esto. Una persona entra a una iglesia, sale mal, luego se va a otra, sale hablando de esa, luego sale a otra y sale hablando de esa. Y yo te digo, no te imaginas la cantidad de maldiciones que tú puedes estar recibiendo al estar hablando de pastores, ministros de Dios, aun cuando tengas toda la razón, aun cuando hayas visto lo que hayas visto. Tú hiciste daño, dividiste, te dieron la mano, saliste de esa congregación, robaste. La Biblia dice que debes hacer restitución. Si te enojaste contra tu pastor, lo maldijiste, en algún momento de tu vida debes volver, no a congregarte, pero sí a restituir el daño. De las cosas que hablaste, de las mentiras que dijiste, deberás volver a esa congregación a pagar las deudas que tienen, a pagar los productos de Bel, a pagar la ropa que te fiaron, a pagar las cooperativas que te fiaron, a pagar los paseos que te fiaron, a pagar los encuentros que te fiaron, y todavía saliste enojado y digno. Ay, es que en esta iglesia no hay amor, es que en esta iglesia no hay misericordia. Si tú saliste debiendo de alguna congregación, en algún momento debes hacer la restitución. Y no es que yo te esté imponiendo una nueva regla, es que yo quiero liberarte. Quiero que haya liberación sobre tu vida y queremos que el cuerpo de Cristo sea sano. No queremos ver más por radio, por televisión al uno hablando mal del otro, criticándose, dañándose, como están las cabezas. Así está el pueblo. Los mismos pastores deben hacerse restitución los unos hacia los otros y cerrar la boca, dejar las envidias. Mira, yo te hice este daño, yo hablé esto, perdóname. Qué feo ver cómo entre el mismo cuerpo de Cristo se hace tanto daño. Qué feo ver, yo lo he tenido en la congregación, personas a los cuales se les ayudó. De un momento a otro se les voltea su corazón. Y comienzan a hablar tremendas cosas y a hacer daño con su palabra. Personas que se les dio la mano y robaron congregaciones. Conozco casos de muchachos que estuvieron en grupos de alabanza y se salieron de iglesia llevándose con ellos equipos, pedaleras, cables, bafles, instrumentos, cosas que no eran de ellos, jamás las devolvieron. Debes hacer restitución a la iglesia a la cual tú le hiciste daño, al pastor del cual tú saliste en rebeldía. Tú dices, pastor, eso es imposible, no puedo. Entonces primero busca un ministro para que te asesore cómo poder hacer esa restitución. Pero además de hacer esta restitución, tienes que hacer restitución de cosas. Quiero preguntarte, ¿hace cuánto te prestaron ese CD y no lo has devuelto? ¿Hace cuánto te prestaron ese libro y no lo has devuelto? ¿Te llevaste el lapicito de la oficina? ¿Te llevaste el clic de la mesa? ¿Te llevaste la cintica? ¿Sacaste prestado unos alicates? ¿No los devolviste? Ay, por favor, préstame esos 1,000 pesos para el bus. ¿Jamás los devolviste? Tenemos que hacer restitución de cosas que tomamos. Pero no solamente hacer restitución de cosas, sino ir a la tierra de donde provenimos. Y aquí sí va a estar más fuerte el asunto. Porque la tierra necesita ser restituida. La tierra vomita a sus moradores. La tierra fue maldita a causa del pecado de Adán. La tierra no produce lo que debe producir. Así que tú vas a tener que ir a la tierra, a tu casa paternal, tu casa maternal, tal vez la costa, tal vez el campo, tal vez Boyacá, tal vez el Tolima. Y allí en ese sitio hacer un acto profético, postrarte y hablarle a la tierra, hablarle y decir, hacemos redención, hacemos restitución, te pedimos perdón por todos los pecados de idolatría, de hechicería, de brujería, por toda la inmoralidad que ha caído sobre la tierra y que nos maldice, y hacemos restitución y te pedimos perdón, tierra, le pedimos perdón a los ríos, le pedimos perdón a las aguas, le pedimos perdón a la naturaleza, ordenamos que la naturaleza sea restaurada y ordenamos en el nombre de Jesús que la tierra sea sanada y comience a producir nuevas cosechas. La tierra está viva y la tierra necesita ser restituida. La Biblia dice que la misma creación espera ser libre de la maldición a la cual fue sujetada. La misma tierra y la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Ella tiene que ser restituida. Ella tiene que volver a ser puesta en su sitio. Qué bueno es esto. Si queremos ver aún en los campos, no va a bastar solamente con echar aceite y reprender al diablo, sino pedir perdón a la tierra. La misma tierra produce las plagas. La misma semilla ya trae las plagas. Tú te pones y siembras una mata de curuba Y cuando comienza a crecer, la misma mata comienza a producir la plaga para acabarla. Comienza a producir las cipas, esos gusanos. ¿Quieres hacer restitución? ¿Sabe que hacer restitución significa tener un corazón sano? Si en una iglesia de 500 personas todo el mundo haría restitución, tendríamos unos cultos muy largos de los daños, de las cosas que hemos hecho. Y el Señor quiere sobre la tierra traer el poder de la restitución. Pero de lo que tú siembras, de eso mismo vas a cosechar. Hablando de esta restitución, hablo a jefes que me escuchan, que tal vez por enojo, por rabia, por injusticia, sacaste a alguien de la empresa. ¿No crees que es el momento de llamarlo y restituirlo? Cierro la segunda parte del programa diciéndoles, y usted dice, pastor, no es posible hacer esa restitución. Pastor, esa persona está muerta. Pastor, yo no puedo acercarme a esa casa. He tratado de acercarme, pero ha sido imposible. Pastor, es que yo no puedo hablar. Esto es muy fuerte. Esto que se hizo correría riesgo a la vida de mi familia, la vida de mi papá, la vida de mi mamá. Claro, yo entiendo. Hay verdades que son muy duras. Hay verdades que son tremendas. ¿Qué debes hacer entonces? Busca un ministro de Dios para que te asesore. Busca un profeta. No te estoy diciendo, llama a un líder. No. Busca una persona, un pastor, profeta de Dios, que te asesore. Y si ya te das cuenta que es imposible y no lo puedes hacer, busca la ley de la representatividad. Busca ese hombre de Dios. Lleva la ofrenda a lo robado. Lleva la vaca que te robaste. Acuérdate, la vaca que te robaste. La gallina que te robaste, la plata que te robaste, los perfumes que te robaste. Y mira a ese ministro de Dios como si fuera la persona a la cual tú hiciste daño. Lleva esto con el interés, colócalo en las manos de él. Coloca esto en la casa de Dios y permite que él pueda soltar sobre ti una oración que te ayude a liberar. Es muy posible que esta predicación la voy a poner varias veces, porque creo que la iglesia en Colombia necesita volverse una iglesia que restituya el daño, las calumnias, los robos, las mentiras y toda situación que se ha provocado entre nosotros, para no solamente traer sanidad sobre nosotros, sino para sanar la tierra. En esta parte final, quiero que miremos el libro de Isaías, capítulo 42. Me gusta esta escritura. Estoy viendo gente que va a hacer restitución. La Biblia dice en Isaías capítulo 42 versículo 22. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado. Todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojaos y no hay quien diga restituid. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, y puso fuego contra nuestras partes, pero no entendió, y le consumió, pero no hizo caso. Cuando yo miro esta escritura, soy muy confrontado, porque en esta escritura dice que muchos de nosotros estamos saqueados. Dice Isaías, este es un pueblo saqueado. Número dos, es un pueblo pisoteado. ¿Por qué pasa eso? Todos ellos dicen, mire esto, atrapados en cavernas. Esto es muy fuerte. Isaías 42, 22. Escondidos en cárceles. Puestos para despojo. No hay quien libre. Están despojados. Y no hay quien diga restituir. Y es la palabra que se da ahí. ¿Por qué están ahí? Porque no hay quien diga restituir. Y esta palabra usted la debe escribir en un sitio bien grande. De su casa, de sus puertas. De su congregación, de su ministerio. Yo debo restituir. No hay quien lo clame. Entonces la Biblia dice, Dios los entregó como botín a saqueadores. Dios derramó el ardor de su ira. Fueron consumidos. Y quiero volver entonces al capítulo de Pablo. Filemón. Onésimo. Ahora tú sabes que alguien te hizo daño. Tu corazón también puede ser el de restituir. Me hiciste daño, pero quiero perdonarte. Quiero que miren las tres actitudes. La actitud de Filemón. Lo robaron. Le hicieron daño. Lo pordebajearon. Pero tarde o temprano esto se va a devolver. Y esa persona tal vez va a conocer del Señor. Por eso lo mejor es tener un corazón sano. Miren la actitud de Pablo. Lo ganó para Cristo Onésimo, al ladrón. Y él dice, perdónalo. Pero miren también la actitud de Onésimo. Hizo daño, vino a Cristo y ahora es un predicador del Evangelio. Podríamos sanar la tierra. Podríamos sanar las iglesias. Podríamos romper el poder de iniquidad, como dice Isaías 1, haciendo restitución. Yo quiero que pruebe. Pero estos días el Señor me ha estado hablando de eso. Yo le he reclamado, restitúyenos los años. Y Él me dice, restituyan al agraviado. Restituyan al que robaron. Al que le robaron la dignidad. Al que le robaron el dinero. Al que le robaron la honra, restitúyanle. Señor, queremos darte gracias por la palabra. Queremos que esta palabra sea puesta como un sello en nuestras vidas. Como iglesias, como pastores, queremos ser gente íntegra. Y queremos que nos des la habilidad de hacer restitución aún cuando nosotros ya ni nos acordamos de cosas que robamos. Queremos hacer la restitución porque no queremos tener una factura de cobro escrita en algún sitio que digan, vean, él robó, esta familia robó, ahora ellos tienen que pagar lo robado. Este violó, este asesinó, ahora ellos tienen que pagar lo robado. Señor, déjanos ver tu restitución. Déjanos ver que el pueblo cristiano y colombiano camina a un nivel de restitución. Isaías dice, no hay quien clame restituid, pero hoy yo clamo restituid, restituid, restituid, restituid, restituid, restituid. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.